Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me parece verdaderamente genial la solución que dio Manuel López Obrador al caso Iztapalapa. Tan buena me parece que en las próximas elecciones presidenciales podríamos utilizarla. Lo elegiríamos a él y que nos gobierne Platanito. No hay broma en lo que propongo, decía Santa Teresa, que más lágrimas se derraman por plegarias escuchadas. Una y otra vez nos aferramos a que gane nuestro candidato y está bien, solo que después de lograr su triunfo, para no echarlo a perder y pudrirnos de paso la vida, les deberíamos pedir su renuncia y poner a otro cualquiera en su lugar. De seguro lo haría más decorosamente. Nuestros modos de elevarlos los derrumban. No se puede ser a la vez un dios y un buen gobernante. En las campañas los convertimos en los más bellos, en los más inteligentes, en los más valientes y en los más geniales. Ellos acumulan en el camino además sus buenas dosis de agravios. Sus decisiones, así, se convierten en premios o venganzas. Hasta el propio Juárez recomendaba la ley y la benevolencia para los amigos y la ley a seca para los enemigos. ¿Cómo pedirles que al tomar el poder vuelvan a ser humanos? Deberíamos elegirlos, jubilarlos y sustituirlos de inmediato, aunque la verdad no se me ocurre por quiénes o por qué. También los podríamos haber conservado como fachada, ya lo hizo Plutarco Elías Calles cuando importó de Brasil a su embajador, Pascual Ortiz Rubio, para hacerlo presidente. Aquí vive el presidente y quien gobierna está enfrente, murmuraba la gente, mientras en los teatros de revista se ponía una coplilla de doble sentido llamada Flor de Té, cuya letra, que no recuerdo del todo, decía algo así como: nadie sabe ni de dónde vino, ni qué es lo que hace, ni hacia dónde fue. Flor de Té. Plutarco Elías Calles trató de gobernar a trasmano a perpetuidad, hasta que una madrugada Lázaro Cárdenas lo sacó de la cama para ponerlo fuera del país en pijama. El sueño de gobernar tras el biombo, como emperatrices chinas, lo han tenido casi todos los hombres que dejan en México el poder. Santana tenía muy hecho el truquito. Lo novedoso de la fórmula de López Obrador es que es el primero que la propone abiertamente, sin andarse con medias tintas ni secreteos, durante un mitin en Iztapalapa, una delegación ciertamente importante por el número de sus habitantes, pero mucho más por lo que aporta al PRD. La solución de López Obrador, por si usted no la conoce, es simple. El Tribunal Federal Electoral descalificó, como en la lucha libre, a Clara Brugada, quien había ganado las elecciones internas para ser candidata a delegada por el PRD. Impuso, en cambio, a Silvia Olive. Las dos están emparentadas con personajes prominentes de las tribus que integran a ese partido. Como la decisión no le cuadró a el PG, durante un mitin improvisó otra. Votemos por Juanito, el candidato del Partido del Trabajo, quien se compromete a renunciar en cuanto gane a favor de Clara Brugada. Luego le mandamos decir a Marcelo Ebrard que lo reconozca, que la reconozca como delegada y todo arreglado. La democracia soy yo, podría decir López Obrador. Pero yo también opinaría Platanito. Hoy puede ser un gran día y mañana también.